Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y ahora estamos en comunicación con Roberto Garcés, secretario gremial del SUTE Mendoza. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Rosy y Enrique del programa La Chispa de Radio Comunitaria Cuyum. Bueno, Roberto, te llamamos por la nefasta noticia que tuvimos hoy del ítem aula, exactamente, de un ítem que los tiene a maltraer a los docentes de Mendoza desde hace ya un par de años. Sí, mira, la noticia de hoy la verdad que no nos sorprendió, esperábamos que esto iba a ser lo que resolviera la Corte, sí. Puesto que ya con la maniobra que hizo el gobernador en diciembre, cuando sacó de la sala 2 el día que vencía el plazo para que tuviera el dictamen sobre la constitucionalidad o no del ítem aula, en complicidad con el señor Manclares, presidente de la Corte, y con el juez Valerio, que pasaron para que se resolviera el tema de la constitucionalidad en el plenario de la Corte, es decir, que con el voto de todos los miembros de la Corte. Ya sabíamos que tenía que ver con que al gobernador no le conformaba los términos de aquel fallo, que tampoco lo declaraba inconstitucional, al parecer, al ítem aula, pero que le ponía ciertos condicionamientos. Claro. El gobernador necesitaba algo que estuviera a su medida, es decir, que le diera absolutamente toda la razón. Claro. Y ahí estamos viendo cómo la justicia funciona bajo la presión del poder político, y no, de independiente no tiene nada. Exacto. Imaginémonos lo que sucederá cuando el gobernador logre ampliar la Corte con nuevos miembros para que tengan mayoría automática, es decir, directamente va a ser la voz del gobernador en la justicia. Exacto. Esto es realmente inaceptable. Exacto. Esto, el ítem habla, bueno, no hay que explicar mucho, es un ítem extorsivo, es un ítem que ha conculcado derechos adquiridos a los trabajadores, o sea, la inconstitucionalidad es flagrante porque no solo ha dejado sin la posibilidad de ejercer los derechos a las licencias que están consagrados en la ley 5811, porque imagínate, esa ley sigue vigente, seguimos teniendo el derecho, por ejemplo, a tomarse la licencia por matrimonio, pero cualquier docente que lo tome no va a cobrar el ítem aula. Claro. O enfermarse, cualquier persona, cualquier docente que se enferma, por ejemplo, con una neumonía, que tiene que estar más de 10 días en reposo, también pierde el ítem aula. Obviamente no puede ir a trabajar. O alguien que se agarra una conjuntivitis, nada más, que te exige de una semana, 10 días de reposo y aislamiento para no contagiar, pues bueno, también se pierde el ítem aula. Y lo más grave aún es que nos quitan el derecho constitucional a la huelga, porque con un día que hagas de paro, te consideran como un día, como una falta injustificada, y con ese solo día se pierde el ítem aula. El ítem aula, para que los oyentes que conozcan, significa nada menos que el 10% del salario de un trabajador docente. Claro. Entonces, no es poca cosa, porque además del descuento del día, te sacan el ítem aula, que es el 10%. Entonces, esto que se vanagloria el gobierno diciendo que ha aumentado la calidad educativa, que ha mejorado el presentismo. Sí. Esto es como si el dueño de un taller textil que utiliza mano de obra esclava se vanagloria diciendo que en su taller hay menos ausencias que en uno donde los trabajadores son libres de ir a trabajar o no. Claro. Obviamente, la mano de obra esclava está siempre presente. Es a lo que nos pretende llevar el gobierno de Cornejo, y bueno, en sintonía con el gobierno nacional, ¿no? Es decir, ajustar cada vez más a los trabajadores, avanzar sobre los derechos y pretender hacer pasar esto por mejoras en la educación. Todavía no podemos entender nosotros, no lo puedo explicar obviamente el gobierno, por eso elude cualquier posibilidad de debate que nosotros venimos planteando ya desde el año pasado. Queremos debatir con el gobernador o con el director general de escuelas para que nos explique cómo el hecho de que una maestra que está enferma y tiene que faltar para cuidar su salud y que le descuentan el 10% de su salario, cómo ese hecho puede redundar en una mejor educación para los alumnos. Claro, eso no lo podemos entender. Claro, es decir, eso es un absurdo. Exacto, y es un castigo porque obviamente eso no es una medida como para disminuir el ausentismo, según ellos, sino no. que está castigando, porque encima que la persona está enferma, tiene que hacer un gasto extra de medicamentos que no están contemplados mensualmente dentro del gasto que tenemos los trabajadores, encima el castigo es que va a cobrar menos porque se enfermó. Es así. Sí, es una vergüenza y exacto, tiene que ver con todo lo que pretende este gobierno, incluso de introducir en el salario elementos que diferencien, es decir, que premien en este caso a la asistencia. Fíjate vos que esto otro que anunció con bombos y platillos el 1 de mayo, que es el tema de la capacitación, sí, por el cual sí, supuestamente van a pagar 10.500 pesos a los que la realicen. Que exacto. Además, después se ha empezado a saber todos los límites que tiene eso. Claro. Por ejemplo, todos los que somos mayores de 50 años estamos vedados de hacerla. Ajá, claro. Estamos descartados. Claro. Pero más ya allá no se de pueden eso, capacitar. Fíjate, claro. Claro, no, sí, no. No nos podemos capacitar, no tenemos el derecho. Claro. Pero además de eso, fíjate que la intención verdadera de esto es introducir ítems que empiecen a diferenciar el salario. Claro. Es decir, que no haya igualdad salarial, se rompe con el principio constitucional de que debe haber igual salario por igual tarea. Claro. Es decir, empezás a tener ya no un salario que vos podés predecir cuánto es, sino que ese salario fluctúa según si faltaste o no faltaste, según si te capacitaste o no te capacitaste, claro, etcétera, etcétera. Es decir, va a terminar siendo una canasta de ítems que claro, no variables, que van a ser absolutamente diferenciado e imprevisible el salario. Exacto, y aparte que un bono lleno de ítems, todos sabemos que en cualquier momento esos ítems son modificables, y también nos mantiene, como digamos, a raya de decir, bueno, ustedes se portan mal, les sacamos los ítems, porque es así. Sí, lo que buscamos los empleados públicos, te digo porque soy empleada pública, es llevar el bono, todos esos sí, ítems, llevarlos a un básico. Exacto. Exactamente, sí. Porque si no tenemos un básico muy bajo y un montón de ítems que después pueden jugar en nuestra contra en el momento de las negociaciones paritarias, de decir, bueno, les doy acá pero les saco esto. Y sacan ítems que fueron adjudicados en algún momento. Sí, lógicamente, eso es así. Eso es totalmente así como lo decís. Entonces el tema es cómo sigue esto ahora, ¿no? Y muchos nos preguntan, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora que se perdió esta batalla judicial? Nosotros en realidad nunca tuvimos, como te decía al principio, expectativa sí, en que por esta vía se pudiera resolver. Uh-huh. O sea, nosotros creemos que el tema del ítem en aula, así como el gobierno lamentablemente lo logró imponer, porque perdimos una batalla nosotros en las calles, es decir, perdimos la posibilidad de derrotarlo con la movilización, con la lucha, y lamentablemente el gobierno ganó en la opinión pública porque logró, a través de la brutal campaña de desprestigio sobre los trabajadores de la educación, sí, logró meter en la sociedad la idea de que era necesario esto, es decir, que esto venía bien porque los docentes somos vagos, no nos gusta ir a trabajar y faltamos mucho. Claro, ahí, Roberto, buenas noches. Sí. Bueno, yo no quiero agregar otro ítem más a alguno de ustedes, sí, pero ¿no se les ocurrió pedir el ítem hogar a ustedes por las tareas claro, que hacen claro, cada uno de los docentes en su hogar, preparando la clase, preparando material? Sí. Pero sería bueno eso. Claro, de última, contrarrestar lo que están, o sea, ese prestigio que lograron con la complicidad de los medios de desinformación que nosotros denunciamos, que son los medios hegemónicos, ¿no? Uh-huh. Principalmente acá en Mendoza, lo que es el Multimedio 1 fundamentalmente. Uh-huh. Que un poco más, hasta hay un personaje cómico que habla con desprecio de los maestros, no sé si vos lo has escuchado, en Newell en la mañana. Sí, desastroso. Bueno, entonces, Como decís, esto de alguna manera ha restringido la posibilidad de la movilización de los docentes. Ahora, yo estuve, incluso no sé si te acuerdas, yo soy papá de un alumno de la escuela, sí, de Las Heras, que estuvimos ahí. El día anterior yo veía que había como un temor a movilizarse o a estar dentro de la escuela. Yo le decía que lo que estábamos haciendo en la calle teníamos que hacerlo dentro del colegio, y un poco eso, incluso algunos compañeros ahí del sindicato que estaban decían no, porque no nos dejan. Entonces yo le dije, bueno, cuando venga la tele, entra la tele y entramos nosotros, y se armó la asamblea dentro de la escuela. O sea, porque yo te digo, existe ese... Fíjate vos, ¿no? Yo lo escuchaba esta mañana a el director de escuela, que decía que los docentes, él decía, bueno, son algunos, porque la mayoría de los docentes no se expresa. Por supuesto, no se expresa porque está atemorizado, está aterrorizado. Totalmente. Entonces, ha habido gente que se ha sancionado porque ha tocado el tema fracking en los colegios, en las clases. Entonces, sí, parte de la censura y la persecución de este gobierno, sí. Claro, o sea, nosotros tenemos que denunciar todo esto. Los docentes tienen que empezar a tratar de superar ese miedo que se les ha instalado, porque se entiende. Vos me decías, bueno, vos hablábamos de problemas de enfermedad, pero por ejemplo... una maestra madre sola, soltera, como la quieras más llamar, se le enferma a su niño, ¿qué pasa? Ahí también corre ser. Un docente mayor, como vos en este caso, que qué sé yo, tiene un evento importante porque se casa uno de sus hijos o hijas y se toma un par de días para... También eso es motivo de inasistencia, no justificado. Perder el ítem. Claro, entonces toda tu actividad social o familiar se ve restringida a un ítem extorsivo, ¿no? Ahora, como vos decías, ¿cómo seguimos con esto, ¿no? O sea, nosotros acá vamos a colaborar desde acá, por supuesto, dándole masa a todo lo que a tratar de desmitificar esto que se metió en el común de la gente, que el maestro son chantapufi, que no van a trabajar y que por eso la educación no es de buena calidad. La educación tiene otras tantas. Yo creo que lo poco de calidad que tiene la educación hoy pública es por lo que sostienen los docentes y le ponen día a día, mes a mes y año a año, y aún con todo este castigo, ¿no? Eso que vos decís es así, mirá, las escuelas no funcionarían hoy si no es por la voluntad y el esfuerzo que ponen los trabajadores de la educación, en general los docentes, los celadores, todos. Porque hoy las escuelas están colapsadas, los edificios se vienen abajo, es decir, el fondo fijo que manda el gobierno para el mantenimiento de los gastos corrientes, digamos, para comprar la bandina, para limpiar, para las tizas, etcétera, es mínimo. Entonces, absolutamente todo funciona porque los compañeros y compañeras que trabajan en la escuela ponen plata y ponen esfuerzo. Claro. Ponen y la tiempo, voluntad de hacerlo, tiempo claro. Que parte de su tiempo propio lo ponen para poder hacer que las escuelas funcionen. Entonces, mira, esto nosotros entendemos del sindicato que acá tenemos que ganar una batalla, así como el gobierno logró ganarnos en su momento esa batalla comunicacional con la población y convencer de que nosotros somos la peor lacra de la sociedad. Bueno, pues tenemos que demostrar que eso no es así y demostrar además cómo el vaciamiento de la educación es responsabilidad del gobierno. Pues nosotros lanzamos esta campaña que dice Más para Educación. Sí. Involucra todo, es decir, eso nosotros no quisimos quedarnos solamente en el reclamo salarial, que obviamente es muy importante y que hoy está acuciando con toda esta crisis económica brutal que se está desencadenando, te imaginas cómo estamos. Pero no quisimos entrar exclusivamente en eso, sino hacer el planteo más global, demostrar que el problema salarial es parte de un problema más general de la educación, que tiene que ver con la desinversión, sí, que tiene que ver con que el gobierno viene recortando, viene ajustando. Este es el tercer año consecutivo en que se rebaja el presupuesto educativo. Sí. Hoy el presupuesto educativo está más de 15 puntos por debajo de lo que marca la ley provincial, que establece que debe haber una inversión para educación no inferior al 35% del total del presupuesto provincial. Hoy el presupuesto destinado a educación es del 19,3%. Sí. Así que estamos más de 15 puntos por debajo. Sí. Y eso el gobierno lo oculta y miente, dice que no es así. Pero eso obviamente se nota en la realidad cotidiana de las escuelas, en toda la falta de elementos, en la falta de insumos, en los cierres de cursos, de divisiones, de grados, de escuelas. Mira, hemos estado todo este último mes corriendo de una escuela a otra. Vos justamente recién recordabas lo de la escuela hidráulica, que tuvo que ver justamente con eso. Corriendo detrás de los cierres que la Dirección General de Escuelas ha ido diseminando de una forma sistemática por toda la provincia. Todos los departamentos ha habido cierres de cursos, de grado. Hay amenazas en este momento del cierre de una escuela entera en Tupungato, una escuela rural, en el Valle de la Carrera, la escuela José C. Palma. Estuvimos la semana pasada ahí, el día viernes estuvimos visitándola, hicimos una asamblea con los padres y con la maestra, la única maestra que hay allí, que es una población de 13 chicos, como es una matrícula tan pequeña para la Dirección General de Escuela, hay que cerrarla. Claro. Resulta que esos 13 chicos, es el único lugar donde pueden ir a estudiar es esa escuela. Claro. Es un solo grado, multigrado, que va de salita de 4 hasta sexto grado. Sí. Este año no tiene ningún inscrito en séptimo. Entonces, una sola maestra que atiende a todos esos chicos y que les tiene que dar y enseñar, imagínate, en condiciones no muy adecuadas. Claro. Sin embargo, bueno, a pesar de eso, quieren cerrarla, porque para ellos es un gasto innecesario. O sea, esos chicos no tienen derecho a acceder a la educación allí donde viven, sino que se tendrán que trasladar si quieren educarse a otro lugar. Claro. Es una barbaridad. Y los funcionarios de la Dirección de Escuela te lo dicen con total naturalidad. Te dicen, es optimización de recursos. Sí. Tenemos que cerrar para dedicarlo a otras partes donde hace más falta. Entonces es una barbaridad. O sea, cuentan a los chicos como si fueran números y como si fuese algo que se puede descartar o dejar de lado. Entonces, bueno, te digo que afortunadamente en muchos de estos lugares hemos logrado parar los cierres, hemos logrado revertir incluso algunas situaciones como el cierre de un aula en la Escuela Benito Juárez en Luján. Uh-huh. Y eso ha sido gracias también a la participación de la comunidad educativa, es decir, los padres, concretamente las madres, porque han sido fundamentalmente las madres las que se han movido. Y bueno, logramos ayer, justamente después de más de una semana de asamblea, de movilizaciones, de un corte de calle donde nos amenazaron y demás, logramos que el gobierno diera marcha atrás y restituyera el cargo para la escuela. Claro. Entonces, bueno, son pequeños logros, pero que muestran el camino. Es decir, si logramos que la comunidad empalme con el planteo nuestro, con el pedido nuestro, es la posibilidad justamente, no solo de luchar contra el ítem aula y lograr algún éxito, sino también de luchar para que la educación sea de verdad tomada en serio, la educación popular, la educación para el pueblo, y no para las castas privilegiadas, sino para los hijos del pueblo, una educación de calidad realmente. Claro, incluso habría que remitirse a los ejemplos que ellos dan, incluso, ¿no? De los Sarmiento y todo eso, ¿no? Porque por ahí pretenden de que todo eso hoy se reviva, pero fíjate vos cómo históricamente se pensó que para que creciera esta nación había que educar, se le dio mucha importancia a la creación de escuela, mantener escuela, y bueno, y ahora venimos achicando, recortando, en un proyecto que lamentablemente, como vos decís, está demostrando el total desprecio hacia la población, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Porque si nos ven a nuestros chicos como un gasto, como un número, que en una estadística puede entrar o no, nos estamos condenando, nos están condenando como sociedad, yo creo. Mira, yo esta mañana le mandé un mensaje ahí, te cuento, a lo de Newell, porque claro, lo ponían a Correa, como la Correa es Sí, Correa, Jaime Jaime Correa. Correa, como un prócer por lo que había logrado, ¿no? Entonces yo les mandé un mensaje, por supuesto no lo pasaron, ¿no? Que recordaran que Claro, este qué pena. prócer, que había sido compañero de ellos en ese multimedio con una responsabilidad, tiene un juicio que perdió, por acoso laboral, y se lo acusaba de misógino porque se trataba de una empleada mujer. Sí, así es. Entonces, ese es el prócer que hoy Claro, tenemos. ese es el representante oficial que tienen ellos de este gran logro político que ha sido para ellos el Itenaula. Claro. Pero Sí, es una vergüenza. bueno, la verdad que bueno, hay que seguirlo peleando. Bueno, yo te aconsejo, Así es. aunque yo sé que no son partidarios de los ítems, de que peleemos, que peleen los docentes por el ítem hogar y que le demuestren a la población las horas que Ahí también está. les toma preparar Claro, una preparar. materia, para el día siguiente. Exactamente. Bueno, lo vamos a pensar y discutir. Dale. Aunque no hay que agregar más ítems, ¿no? Pero bueno, Bueno. si peleamos por un salario digno y seguro, no hace falta el ítem aula, no hace falta. Seguro, ninguno de esos, Exacto. ninguno Y de que esos. sea igualitario para todos. Y la otra que yo te Así digo, hasta trabajo insalubre se lo puede pelear, es. porque un maestro, una profesora, una maestra o maestro, ante 25, 30 chicos que distintas características, ¿no? Sociales, y familiares, que van a trabajar con problemas, bueno, mejor dicho, que van a estudiar, a veces enfermos ellos mismos, porque también los mandan, Sí. o el maestro se expone a 20 o 30 posibilidades de enfermarse, Sí, ¿eh? sí. Entonces, eso tampoco se tiene en cuenta en este tipo de situaciones, ¿no? Como para decir, bueno, hasta dónde es no solamente un trabajo, sino la vocación del docente le implica un sacrificio y una exposición a este tipo de cosas. Bueno, Roberto, la verdad que, bueno, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, y vos sabés, contás con esta radio y cuentan todos ustedes para tratar de alguna manera revertir en lo poco que podamos hacer nosotros, o mucho, este concepto que se ha desvirtuado de lo que es el docente mendocino. Bueno, les agradezco mucho por habernos dado esta posibilidad de hablar, ¿sí? Bueno, y les mando un gran abrazo y un saludo a toda la audiencia, ¿sí? Bueno, Bueno. muchísimas gracias, Bueno. Roberto. Bueno, y estamos en contacto. Un Cómo no, que abrazo. estén muy bien. Hasta Bueno, luego, gracias. gracias. Chao, Chao, hasta buenas luego. noches. Estuvimos en comunicación con Roberto Garcés, secretario gremial del SUTEM Mendoza.